Hola, soy la Tana y te invito a escuchar Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Un espacio donde vas a encontrar todo el rock heavy, clásico, progresivo que no vas a encontrar en otro lugar. Todos los domingos a las 20 horas y repetimos los jueves a partir de las 21 por la Indie. Subí el volumen y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock, y que sea rock. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz. También nos pueden escuchar en www.fmindierock.com.ar y nos pueden escribir, mandar mensajes al 2983-542913. Y aquí estamos una vez más. Recuerden que el jueves a las 21 horas tenemos la repetición del programa de hoy y de todos los domingos. Y hoy tenemos un programa con un Heaven Angel prolongado en todo el programa, porque hemos hecho un listado de un poco Iorio, un poco Alma Fuerte, un poco Papo, un poco Divididos, La Renga, Hermética, Tren Loco. Y vamos a pasar por la, digamos, esa sería, por decir así, la parte Heaven. Y la parte Hell sería algo así como Accept, Camelot, Stormride, Dionysius, Gamma Ray, Luca Turilli, Primal Fear y Dreamtail para terminar el programa. Así que tenemos también hoy, entre medio ahí vamos a estar hablando del Tresarrock, vamos a estar hablando de los auspiciantes, vamos a estar hablando de los feriantes, vamos a estar hablando de todo lo que tenemos preparado. para este 18 de noviembre, a partir de las 15 horas, que va a estar la Feria de Emprendedores en La Casona. Recuerden, bueno, ese día es sábado, el día después está las votaciones, así que tenemos hasta las 23 horas para poder disfrutar del día con cuatro bandas, y eso va a ser a partir de las 19 horas, ¿no? Desde las 15 horas, perdón, van a poder disfrutar de la Feria de Emprendedores con entrada libre y gratuita en el patio de La Casona, donde va a haber varios feriantes de todo un poco. Va a haber ropa, va a haber accesorios, va a haber una chica haciendo piercings, va a haber ropita de bebé también, crochet. Bueno, ya van a ver porque tenemos ahí preparado todo para contarles en breve nomás. Así que vamos a comenzar el programa hoy, diferente a los demás. Hoy hemos comenzado ya nomás con el tema Ideando la Fuga de B8, y vamos a homenajear un poquito más también a Iorio hoy, que hemos tenido una semana de escuchar entrevistas, de escuchar temas, de escuchar algunas cosas nuevas que había hecho Iorio que no habíamos tenido la oportunidad de escuchar bien. Así que fue como un llamado a atención esto que ha pasado, ¿no? Así que así vamos a ir con Demandadores y Mandados de Iorio y Cianciarulo. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general. Reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Y Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Subí el volumen y que sea rock, y que sea rock. Así pasaba el tema de Mandadores y Mandados de Iorio y Cianciarulo. Y bueno, así como hablábamos recién sobre el Tresa Rock, les contamos que tenemos los auspiciantes del Tresa Rock. Hemos preparado algo especial para ellos hoy, para que todos sepan quiénes son los que apoyan y los que están ahí y los que van a estar también. Entre ellos va a haber gente que va a estar en la feria también. Y aquí tenemos algunos que los vamos a nombrar ahora mismo porque ha sido, digamos, auspiciantes fresquitos que no hemos llegado a agregarlos. Uno de ellos es Tupperware Lucrecia, y que también tiene el proyecto Bio Green Perfuminas. La pueden encontrar en las redes como Tupperware Lucrecia, y el número es 2983-469675 y Peque-Mimos-Paz Villamarzo, que tiene todo ropa para bebé. Ya saben, Peque-Mimos- y su número 2983-596000. Muchas gracias, y así vamos a los auspiciantes del Tresa Rock. Aquelarre, tienda alternativa. Tinturas veganas, colores fantasía, arneses, indumentaria alternativa. Nos encontrás en Maipú 136. La reina de las tortas fritas. Churros, sándwich, tortas fritas, donas, bolas de fraile, miguelitos. Pueden ser de dulce de leche o crema pastelera. También tortas materas, masitas y pepas. Acércate a Caseros 164 o llamanos al 2983-654569 y proba todas las cosas deliciosas que tenemos para ofrecerte. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas en tu día a día, en artículos de kiosco, almacén y limpieza. Acércate a Salta 415. Tejidos 1422, GM Tejidos. Todo en crochet, polainas, gorros, camisolas, pulseras, amigurumis. Todo para niños y adultos. Adornos y souvenirs. Comunicate con nosotros al 2284-699936 o al 11-3681-9147 o en Facebook GM Tejidos. SP Cosméticos. Artículos de maquillaje, skincare y glitter en gel. Esmaltes para uña, artículos para el cabello y mucho más. Seguinos en Instagram, arroba cos-méticos26 o al WhatsApp 2983-539108. Comenzar. Aros, colgantes, pulseras, todo en acero quirúrgico rosado y blanco. Seguí la cuenta en Instagram, arroba come.nsar-bajo o escribinos al 2983-5084-56. Popurrí, regalería de María Eugenia Tajer. Seguinos en Instagram, arroba popurrí-regalería-77 o llamanos al 2983-610792. Alta Pinta, aerosoles y perfuminas, arte y deco. Seguinos en Instagram, arroba alta-pinta-accesorio o escribinos al 2983-659579. Ámbar Castillo, colocación de aros y piercing. Auxiliar de enfermería, atención a domicilio con turno al 2983-539880. Seguinos en Instagram, arroba enfermería domiciliaria 07. sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen, subí el volumen y que sea rock. Y así pasaban nuestros auspiciantes. Muchas gracias por colaborar y por estar ahí en la feria y todo. Y pueden ver, porque fue todo así muy rapidito, si alguien estaba interesado en algo que escuchó y no alcanzó a copiar número Facebook o Instagram, pueden ir arroba que sea rock Treza. Ahí están todos los auspiciantes de Treza Rock, donde pueden ver su flyer, su número de teléfono, su Instagram, están ahí etiquetados, así que pueden encontrarlos, y si no, el 18 de noviembre a partir de las 15 horas pueden estar ahí en la feria y pueden verlos en vivo y en directo. Así que ahora vamos a seguir un poco con Hermética en las calles de Liniers, hecho por Iorio, creo ya hace poquito, como su versión, digamos, actual, ¿no? Hola Franco, buenas noches. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo están todos este fin de semana? Así que bueno, acá llegó Franco, que me salvó las papas ahí, que nos olvidamos ahí unas herramientas a último momento. Así que nada. Así que sí, bueno, arranquemos. Arranquemos, ¿qué le parece con este tema de Hermética en las calles de Liniers? En las mugrientas esquinas de Liniers pierdo los días, pues no me toca escapar. El gran apego a lo ilusorio se refleja en las vidrieras de un trucho centro comercial. La idolatría populosa se dibuja en largas filas para adorar y no pensar. La piedra muerta del desvío falsamente milagrosa sigue ocultando la verdad. Insatisfechos renegados que se niegan a sí mismos, faltos de calma y de piedad, buscan el triángulo en la niña para alimentar su morbo y masturbarse en soledad. Ellas también gozan mostrándose inocentes, son arpías esclavas del televisor. Viven pensando en lo externo, son adictas a la vida, buscan billetes y pasión. Solo transmito lo que observo, no es una invención de mi mente, no. Esto acontece cuando contemplo el presente en las calles del infierno. Revelación sostenida por en el mundo no hallarás más que ilusión. Te lo digo. Escuchando Que Sea Rock. Esto que estábamos escuchando, Síntoma de la Infección de Malón, lo anterior, Vida Impersonal de Iorio, y ahora vamos a pasar a un tema de Papo Blues, Ruta 66. Y también vamos a ir a las publis de Que Sea Rock. Y les recuerdo que estamos en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, que estamos los domingos de 20 a 21.30. Y también los jueves repetimos el programa anterior a las 21.30. Así que tienen, y también en la página www.fmindyrock.com.ar pueden encontrar en el podcast los programas para escucharlos nuevamente, elegir el que quieran escuchar. Y en las redes también, en arroba que sea rocktresa, pueden encontrar ahí una fotito con el programa y también el link para que puedan escuchar el programa en cualquier momento. Así que ahora vamos a pasar entonces a Papo Blues, Ruta 66. Estás escuchando Que Sea Rock. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje. Estás escuchando Que Sea Rock. Así pasaba Papo Blues con su tema Ruta 66. Y ahora vamos a ir a otro tema de Almafuerte. Un tema muy, muy copado porque me gusta mucho la letra, porque como así como era Iorio, que era él, ¿no? Y así le decía a la gente, sé vos. Y ahora vamos a ir, antes de Almafuerte, vamos a ir a las publis, auspiciantes de Que Sea Rock, este programa que empezó este año, esperemos por muchos años más. Y acá que estamos a full en la recta final con el 3 a Rock y con las personas que están ahí esperando, las bandas expectantes para tocar, la gente para verlo y también los feriantes también y bueno, y la gente también para ir a ver qué es lo que se puede ver, ¿no?, en este Tres Arroyos que va creciendo y que tiene mucho para demostrar y por ahí pocas oportunidades para poder demostrarlo. Así que esta es una de ellas. El 18 de noviembre, a partir de las 15 horas en la casona, pueden venir a la feria con entrada libre y gratuita a partir de las 15 hasta las 19. Y luego, a partir de las 19, vamos a tener un show con 4 bandas: Black Paradox, Artífices, Apático y los chicos de La Criatura de Chávez. Así que pueden conseguir su anticipada en Espíritu Verde, ahí en Betolaza y 25 de Mayo. Ellos tienen, es un punto de venta, así que ahí pueden conseguir las entradas para el 3 a Rock. Y ahora vamos a los auspiciantes de Que Sea Rock y luego de eso vamos a Alma Fuerte, que es el tema Sé Vos. Ruedas de Metal Motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Estás escuchando Que Sea Rock. Si no sos vos, será. si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida busca instruirte. Subí el volumen. Y que sea rock, y que sea rock. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. Pasaba este tema, el 38 de Divididos, anteriormente Alma Fuerte, Sé Vos. Y en este bloque, Heaven and Hell completo, programa completo, digamos, por decir así, ahora se viene en este Que Sea Rock Treza del 2023, aquí en la Indie Rock 104.7 MHz. Estamos los domingos a las 20 horas y los jueves repetimos a las 21 horas. Y así vamos con este tema de La Renga. Se lo vamos a dedicar a Juan Manuel, acá el chico de acá enfrente del almacén, que nos dijo que nos iba a estar escuchando. Así que va para él y también para Germán de Ruedas de Metal Motos, que siempre está ahí firme apoyando el programa. Para ellos, el final es donde partí. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Yeah. sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Aquí estamos en Que Sea Rock, así pasaba el final es donde partí de la renga. Aquí estamos escuchando de cortina a ese tornillo con el robotito, que es nuestro tema preferido. Vamos a escuchar un ratito, a ver. www.fmindirock.com.ar, nuestro teléfono 2983-542913, y aquí estamos en Indie Rock 104.7 MHz en la Casona Rivadavia 641, junto a Franco acá, que está justo comiendo papitas. Me agarraste. Continúa, por favor. Así que vamos a continuar con un temazazón de Hermética, Olvídalo y Volverá por Más. Esto es para Silvia, para Marta, Mario, Mary, para todos los que nos están escuchando. Olvídalo y Volverá por Más. Así esto, que acuérdense. Un tema muy actual para los políticos actuales, ¿eh? Acá está, no se olviden. Olvídalo y Volverá por Más. Politiqueando un doctor de la ley, ganó con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que ¿dónde? Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. We'll be right back.

2-46-96-75. Aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, 2983-5429-13, nuestro teléfono para que nos manden un mensaje. Y pueden también escucharnos en vivo en la página web www.fmindyrock.com.ar. Y así comenzamos con la parte del Hell, del Heaven and Hell, y con el tema de cortina de Princess of the Down de Accept. Ahí vamos a escuchar un poquito su voz particular de Udo. Y vamos a empezar este bloque, del segundo bloque de Heaven and Hell, con una banda, Camelot. El tema se llama When the Lights Are Down. Volumen y que sea rock. Y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba Camelot. Y ahora de cortina, Stormtide, Wrath of the Empire. Vamos a escucharlo un ratito para ver de qué se trata Stormtide. Es más o menos un power. Es un power progresivo. Progresivo, digamos. Así, mucho teclado, mucha. Y la voz sí, seguramente aguda, a ver, vamos a ver. Tiene unos cambios de tiempos ahí, bastante interesantes y bueno, suena contundente. Hola, miércoles. Me esperaba una voz aguda yo. No, no, acá se cambió la estructura totalmente, se puso más extremo el asunto. No la tenía esta banda. ¿Me repetís el nombre? Stormtide. No. A lo criollo sería Stormtide. Es otra cosa. No, es un género más extremo. Pero está, ese es como un power progresivo en las letras y una voz más black metal, ¿no? Sí. Está bueno. Bombo fijo ahí, a lo death metal, la voz gutural. Y esa voz así. Y la sinfonía de los teclados. Que está ahora en boga, ¿no? Esa voz grave, medio. Sí, es del timbre de lo gutural, del tono grave. Las bandas que hemos estado viendo de Buenos Aires últimamente han tenido como una voz así, más tirando lo grave. Sí, debe ser relativo, supongo, al estilo y banda, según el cantante, digamos. Y ahora vamos a ir a un tema de una banda que se llama Dionysius. El tema se llama My Heart is Crying. Esa banda tampoco la conozco. A ver, ¿cómo a ver suena? We'll be right back. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba el tema de Dionysius, My Heart is Crying. Estamos acá hablando con Franco, que esa voz nos parece conocida, parece que fuera el cantante Timo Cotipelto de Stratovarius. De Stratovarius, sí, parece sospechoso. Tono muy parecido. Muy parecido. Pero bueno, ahí estuve buscando, no pude encontrar, vamos a ver si luego puedo encontrar algo. Voy a dejarlo ahí pendiente, marcarlo así. Me gustó lo que no, sonó, sobre todo el riff principal me partió la cabeza. Muy lindo. Eso sí sería un progresivo. Es más progresivo, sí. A mí me hacía acordar un poco a Rhapsody, me hacía acordar un poco a Stratovarius, pero más técnico, ¿no? Sí, hay más ritmos, hay más ritmos. Ahora estamos escuchando de Cortina a Gamma Ray, Valley of the Kings, que acá está cantando Kay Hansen, el guitarrista. O Peluquín. Kay Hansen es el guitarrista de Helloween. Y también de Gamma Ray, pero acá canta. ¿Vale? Lo estamos escuchando, a mí me gusta. Y vamos a ir a un tema ahora de un señor que a usted le gusta mucho, Luca Turilli. The Ancient Forest of Elves. To the wind, now I sing the tale of the king that reigned in peace and love. Of the one of the man across the paths of the ancient forest of elves. To the wind, now I sing the tale of the king that reigned in peace and love. Of the one of the man across the paths of the ancient forest of elves. We'll be right back. So space and time are broken once again, and the wise energy of cosmos calls for another hero. There, in the twilight lands of the north, where the laments of suffering souls rise. Así pasaba Luca Turilli con el tema The Ancient Forest of Elves. Y ahora estamos escuchando de cortina Primal Fear. Esta banda yo la descubrí porque un ex cantante de Gamma Ray, Ralph Lundgren, que estuvo en la etapa de el álbum, creo que era Say No More. Say No More. Bueno, era como 1990 y algo. Es del 92. Y el cantante, lo escuchamos, Ralph Lundgren. Tiene. Me gusta porque cuando canta hace temblar la mandíbula. No sé, tiene esa técnica, ¿viste? Así siempre me llamó mucho la atención. Este tema de Primal Fear se llama Nuclear Fire. Vamos a escuchar de cortina por hoy, ya lo vamos a dejar pendiente para otro día. Y ahora vamos a pasar allá a nuestro último tema de la noche de este programa de hoy, número 24 de Que Sea Rock. ¿Ya 24? El tema Dream, de la banda Dreamtail, esta banda, el álbum este se llama Difference, del 2005. Es una banda ahí que descubrí también, como estas que han pasado antes. Así que vamos a ver qué opinan de ella. Así que bueno, acá estamos en la radio Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Que Sea Rock Treza. Ahí nos pueden dejar un mensajito, alguna duda, consulta, sugerencia, lo que quieran. Nos pueden contactar por ahí. Y durante la semana vamos a estar contestando. Y así que aquí estamos con un domingo más. El jueves a las 21, recuerden, el que quiere escuchar el programa de vuelta y disfrutar de la compañía de nuestro programa, Que Sea Rock, se despide hasta el domingo que viene con este tema Dreamtail Secret Tour. Así que, Franco, nos vemos el domingo. Buenas noches y buen fin de a todos. Que sea rock. Ah, y aparte acá nos olvidamos de decir que estamos acá con Diego Indy en los controles, Tana y Franco, acá amenizando el programa. Y bueno, así nos despedimos por hoy con la banda Dreamtail. Hasta el domingo que viene, y que sea rock. My hunger for you makes me howl.